60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Atención, ya se conoció la primera comunicación de las disidencias de las FARC en un panfleto que están haciendo circular luego de las versiones de las muertes de alias El Paisa y de alias Romaña. Aunque cuestionan al presidente Iván Duque por su encuentro con el rey Felipe VI de España en Barranquilla hace unos días, colocan junto a ese texto una imagen del Paisa. No se refieren a las muertes, que según algunos medios de comunicación, y esto es información que no ha sido confirmada independientemente por la FM, habrían muerto en confusos enfrentamientos en Venezuela. Es el primer texto de las disidencias de las FARC con una imagen alusiva a alias El Paisa desde la versión de las muertes del Paisa y Romaña, pero no se refieren a las muertes. En Colombia ya comienza la noche de velitas. El Instituto Nacional de Salud hace una campaña para que las personas no terminen lesionadas por manipulación de pólvora y tampoco los niños. En Colombia, 59 millones de dosis contra el COVID. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future. Of the past, to live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Ayer se conoció la muerte de un maravilloso músico de rock progresivo que de pronto en Colombia no fue tan conocido, pero a este servidor le cambió la vida con una canción particular. Y esa es la canción con la que empezábamos hoy, El Sabor de la Noche, en honor a John Miles, que en paz descanse. Un tema tremendo, producido por el maestro Alan Parsons, con quien John Miles frecuentemente colaboró en su Alan Parsons Project. Y pues tengo que contar esta historia. La verdad es que pues yo, como lo he compartido con ustedes, yo he conocido mucha música por medio de mi papá. Pero sin lugar a dudas, la canción más importante que él me ha dedicado, porque es una canción que expresa en, creo que en 6 líneas, algo así, todo lo que yo siento por la música, es esta. Paz en la tumba, de John Miles. Recordábamos su clásico de 1976, Music. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos a continuar ahora con un grupo de Australia, Madison Avenue. Llega ahora con este tema de 1999 de su álbum The Polyester Embassy. Aquí está Don't Call Me Baby. Amazing.

Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a una banda que anunció que regresa a Colombia en septiembre del año entrante. Una banda inglesa, Coldplay, con uno de sus primeros éxitos del álbum A Rush of Blood to the Head del año 2000, la canción God Put a Smile on Your Face. Ahora vamos a recordar a un hombre que nació un día como hoy en 1935 y por estos días se va a cumplir un año de su fallecimiento. Y es el maestro Armando Manzanero, uno de los más importantes compositores de toda la historia del bolero y el crack de cracks, que nos dio tantas canciones como Somos Novios, Esperaré, Adoro, Contigo Aprendí, Mía, Voy a Apagar la Luz. Montones de canciones espectaculares. Vamos a oír una en una versión linda, a dúo con Rosario. Aquí está Me Vuelves Loco. Tú me llevas, me vuelves loca. Cuando escucho el sonido de tu risa, que me da tanta alegría, me vuelves loca. Me vuelvo loca cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir. Porque al llegar a nuestro cuarto, la de cosas tan hermosas hay que me empiezas a decir. Me vuelves loca cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague. Ay, ay, me vuelves loca cuando transmites el calor que hay en tus manos a las mías. Sin remediarlo, me vuelves loca. Ay, ay. Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, me vuelves loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las vías, me vuelves loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mis suspiros. No sé evitarlo, sin remediarlo, tú me vuelves loco. Sin remediarlo, me vuelves loca. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. With a bit back out, and if I see you fed up, I'll stop and give you a leg up. Overpriced but real estate, it's a real estate. The highest price that lives in me, creating new devices. Mutual appreciation, away from narrow preconception, avoiding conflict, hypertension, non-phobic word aerobic. This was my domain, till someone stole my name. You got to tolerate all those people that you hate. I'm not in love. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema del año 2001, tremenda canción de la banda Super Furry Animals del álbum Rings Around the World, el tema Juxtapose with You. Vamos a continuar ahora con un clásico navideño que ha tenido muchas versiones. La original es de Bobby Helms y es tal vez la más famosa, pero hace unos años Earth, Wind and Fire hizo esta versión sota para su álbum Holiday. Es diciembre, así que oigamos esto. Aquí está Jingle Bell Rock. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding on a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and and a mingle in the jingling bee. That's the Jingle Bell Rock. To go gliding on a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Tiene el sabor de la noche. Thank you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema originalmente grabado por Steve Miller y su famosa Steve Miller Band en 1976. Y 20 años después, Seal hizo esta versión para la película Space Jam, protagonizada por Michael Jordan, Bugs Bunny y los Looney Tunes. Fly Like an Eagle. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80, del año 83, para ser exactos, por un grupo inglés. Aquí está Spandau Ballet con esto que se llama True. Don't know why I didn't come. left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un tema del año 2001, un clásico maravilloso, tal vez el tema más importante de la carrera de Norah Jones hasta la fecha, una canción de su primer álbum, Come Away With Me, que se ganó el Grammy a la grabación del año. El tema Don't Know Why. Vamos a continuar con una canción de 1982 por el dúo que conformaron George Michael, que en paz descanse, y Andrew Ridgeley. Wham, la canción Everything She Wants es uno de sus grandes éxitos, junto con Careless Whisper, junto con Wake Me Up Before You Go Go, y es una de esas canciones que nunca pasan de moda. Por eso la comparto aquí con ustedes. En el sabor de la noche, Wham con Everything She Wants. El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1976 por Sir Elton John, un tema de su álbum Rock of the Westies, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, con influencias de soul, pero también con influencias, diría yo, que de reggae, tal vez de sonidos de calipso. Y es una de sus canciones más diferentes en ese sentido. Island Girl. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con un medley que hace parte de la música de uno de los mejores musicales que hay en Broadway este año, que es el musical Moulin Rouge, basado en la famosa película del 2001 que dirigió Baz Luhrmann con Nicole Kidman y Ewan McGregor. Pues este es un medley que incluye varios clásicos que van desde Hey Ya hasta Lady Gaga y suena muy bien. Esto se llama More, More, More. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mónica Martínez, Mauricio Amador y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.